Bueno, esta es una institución precisamente bastante grande. Tenemos unos controles y unas orientaciones permanentes. Hace parte de nuestra plataforma estratégica el respeto por los derechos humanos, hace parte de la doctrina institucional el respeto por la diferencia, el respeto por las ideas y el respeto por los demás. Por ello, pues vamos a adelantar una investigación disciplinaria con el grupo de control disciplinario. Ya la inspección general está al frente de la situación, inclusive mi general Orlando Páez Barón, nuestro inspector, él es conocedor del tema y él está muy pendiente de esta situación. Por otro lado, tomamos contacto ya con la personería y con el fiscal para que se haga imparcialidad en este tema. Como en todos los casos, debemos hacer imparcialidad y por eso buscamos el acompañamiento de la fiscalía, el CTI y también la personería, directamente el personero, como siempre ha estado muy al frente de las circunstancias, y eso da una prenda de garantía de que la investigación va a llegar hasta las últimas consecuencias y responda el que tenga que responder. En eso sí, por eso me gusta asumir las investigaciones personalmente, para que las cosas generen transparencia y a la familia y a este joven, pues también lo lamentamos mucho esta circunstancia. Esto no es nuestro proceder. Nuestro proceder siempre es la cercanía con la comunidad, el policía comunitario, el policía solidario, el policía de buenas maneras. Y eso es lo que vemos y por eso estoy acá comprometido con este tema. ¿Se puede hablar de instituciones para esos uniformados? Bueno, si la investigación así lo establece, iremos no solo a la institución que lo establece nuestro código disciplinario único, sino también las acciones penales que correspondan, y por lesiones personales hasta la cárcel puede ir. ¿De pronto ya conocen los responsables o es prematuro hablar de esto? No, estamos en investigaciones, no queremos prejuzgar, no queremos dañar la investigación. Le pedimos a ustedes que tengan mucha prudencia para evitar dañar las investigaciones en estos casos. Lo que sí les garantizo es que vamos a hacer imparcialidad.